parece como una chingada. Apúrate que ya está hirviendo. No te preocupes, Macario, que ahora me vale pura chingada. ¡Ah, cabrón! ¿Y ahora por qué? Porque ahora soy maquillista. Te cuento esto de que va la sucesión natural. Los sistemas naturales con el tiempo van a cambiar, y a una sucesión de especies pronto van a originar, y así evolucionando hasta lograr madurar. La idea será acelerar el proceso natural, hierbas, arbustos y árboles, la secuencia general. Si aceleras, reduces el tiempo sucesional. En Galicia encontrarás primera etapa praderas, fertilizan el lugar, después toseiras, esteiras, fijan el nitrógeno y el clima es la carballeira. Y si quieres acelerar, siembra plantas pioneras o aprovecha las que hay, que fertilizan la tierra, también compost y acolchados, es ventajosa estrategia. Siémbrele, paisanos, que los bosques quieren más, pura permacultura. Se crean las óptimas condiciones para la próxima etapa, consumando sucesiones, en llegando al bosque clímax, fuente de inspiraciones. Nuestra agricultura está constantemente frenando la evolución natural, deservando y arando trabajo y energía, una vez más derrochando. Sabemos que los proyectos, incluso las relaciones, sufren una evolución. Si conoces los